Universidad Nacional de Moreno. ¿Cómo obtener una beca y no morir en el intento? Gracias a la reforma universitaria de 1918, llevada a cabo por los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, se logró autonomía universitaria, cogobierno, educación laica, gratuita, pública, inserción en la sociedad y rol de la universidad. De acuerdo con esto, la educación es un derecho. Parte de los derechos de los alumnos universitarios es poder acceder a una beca, según el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias. El Programa Nacional de las Becas Universitarias está dirigido a promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación superior a través de la implementación de un sistema de becas que facilita el acceso y o la permanencia de alumnos de escasos recursos económicos y un buen desempeño académico en los estudios de grado en universidades nacionales o institutos. ¡Hey, Mauro! ¿Cómo andás? ¿Qué estás haciendo? Bien, acá, todo tranqui. Cuando bajo del tren siempre me como un panchito acá en la Plaza de Moreno. ¿Y vos qué andás haciendo por acá? Y acá estoy haciendo tiempo, nada. Tengo que ir a la Universidad de Moreno y preguntar sobre unas becas. Porque viste que terminé el secundario y tengo ganas de averiguar de eso. Ah, bien ahí. Bueno, dale, te acompaño. Che, ¿y por qué vas a sacar una beca? ¿Sabés qué pasa? Tengo 21 años y en todos lados me piden experiencia laboral. Y terminé trabajando en un call center, gano una miseria y bueno, con lo que aporto en casa y ya no me queda nada para estudiar. O sea, necesito las becas. Ah, claro, tenés razón. Y sí, necesitas una mano. Bueno, dale, ¿me acompañás a entrar? Bueno, dale. Escuchamos a Julieta del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Moreno. Es un área que se dedica a todo lo que tenga que ver con ofrecerles a los estudiantes de la universidad una mejor estadía dentro de lo que es el ámbito universitario. Dentro de Bienestar Universitario nosotros trabajamos tres programas, que son básicamente las becas, tanto nacionales como internas. El programa de voluntariados, que tiene que ver con Nación, que es básicamente la presentación de proyectos que tengan que ver con poder articular entre los alumnos y la comunidad algún proyecto que ellos puedan ofrecerles a la comunidad para mejorar alguna inquietud que ellos quieran. Y después todo lo que tenga que ver con el Servicio Público de Salud, que es un servicio de salud para estudiantes de la universidad que no tengan ningún tipo de cobertura médica, ni obra social ni prepaga. La inscripción a las becas está abierta desde el 3 de abril del corriente hasta el 31 de octubre. Hola. Hola. Hola. Sí, buscaba información sobre las becas. ¿Sos alumno regular? No. Terminé el secundario y necesito una beca para entrar a la universidad. Sí, todo bien, pero tenés que ser alumno regular de esta facultad y tener aprobado el COPRUN para pedir las becas. ¿Y qué es el COPRUN? El COPRUN es el examen de ingreso de la facultad. Una vez que ingresaste, recién podés solicitar las becas. ¿Y qué necesito para tener una beca? Fotocopia de DNI, fotocopia de partida de nacimiento, constancia de CUIL, última factura de algún servicio, analítico del secundario completo, o sea, sin deuda de materias, DNI de las personas que conviven en tu hogar, contrato de alquiler y último mes pago. ¿Con quién vivís? Vivo con mi mamá. ¿Trabaja en blanco o en negro? No, trabaja en negro. Entonces tiene que ir a un juzgado de paz con dos testigos y firmar una declaración jurada de sus ingresos aproximados. Pero son un montón de trámites. Bueno, acá se hace lo que puede. ¿Cuánta plata me dan por las becas? ¿Me pagan por mes? Mira, no estoy autorizada para hablar de montos de las becas, pero sí te puedo hablar de cuáles son los tipos de becas. Tenés las becas de mérito académico, las de apoyo económico y las de ayuda económica. Pero no entiendo. ¿En qué varían? ¿Me puedes explicar mejor? No, ¿sabes? No te puedo dar más información. Si querés saber más, entras a la página de internet que es www.unm.edu.ar. ¿Y cómo es el tema? ¿Retiro la plata acá? ¿Voy por cajero? ¿Cómo hago? Mirá, buscalo en la página de internet. Es lo único que te puedo decir. Bueno, chau. Bueno, chau. Encima que ya es difícil, esto te la complica más, che. Sí, encima lo único que me dijo es que me fijara en la página web y yo en casa ni siquiera tengo computadora. Según el artículo 5 del Reglamento Interno de Becas de la Universidad de Moreno, los tipos de becas son... Becas por mérito académico. Si sos ingresante, tenés que tener un promedio no inferior a 8 puntos en los estudios de nivel medio y haber aprobado el COPRUM, es decir, el curso de ingreso en primera instancia. Si sos alumno regular de la universidad, tenés que haber aprobado en el año académico anterior 4 asignaturas, cuatrimestrales o equivalentes anual y tener un promedio no inferior a 8 puntos. El valor de la beca es de 2.000 pesos mensuales. 2.000 pesos mensuales. Los valores de las becas no son fijos, varían según el presupuesto nacional anual. Beca de ayuda económica. Si sos ingresante, tenés que haber aprobado el COPRUN y no adeudar materias del nivel medio. Si sos alumno regular de la universidad, tenés que haber aprobado en el año académico anterior 3 asignaturas cuatrimestrales o equivalentes anual y tener un promedio no inferior a 5 puntos. El valor de la beca es 600 pesos mensuales. 600 pesos mensuales. Beca de apoyo económico. Si sos ingresante, tenés que haber aprobado el COPRUN y no adeudar materias del nivel medio. Si sos alumno regular de la universidad, tenés que haber aprobado en el año académico anterior 2 asignaturas cuatrimestrales o equivalente anual. El valor de la beca es de 400 pesos mensuales. 400 pesos mensuales. Una semana después. Hola, Joana. Tanto tiempo sin vernos. ¿En qué andás? Bien, acá con un poco más de esperanza. ¿Solucionaste el tema de la beca? Sí, hace 3 días presenté los papeles y ahora tienen que autorizar mi beca. Bien ahí, che. Te felicito. ¿Cómo es el proceso de aprobación de becas? Con los alumnos inscriptos y que han presentado la documentación, se establece un orden de prioridad, de acuerdo a criterios de valoración previstos en reglamento de becas. Se toma en cuenta la situación socioeconómica del estudiante a partir de nivel de ingresos, cantidad de hijos menores de 18 años o discapacitados, distancia del hogar a la universidad, condición de tenencia de la vivienda, condición de actividad del jefe de hogar, cobertura de salud y nivel de instrucción de los padres. El listado establecido es sometido a consideración de la Comisión de Bienestar Estudiantil. El orden de mérito aprobado y las reuniones de comisión son públicas. La inscripción se mantiene abierta hasta el mes de octubre de cada año. Visita la página www.unm.edu.ar o acércate al Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Moreno. bienestaruniversitario@unm.edu.ar 0237-466-7186, interno 126, de lunes a viernes de 10 a 20 horas. Aunque sea difícil el camino, inténtalo. No te quedes sin la oportunidad de estudiar. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni político.